has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente, que sin mí no vivirías para siempre, que te habías acostumbrado al calor que yo te daba, que sentías la verdad cuando te amaba. Yo no puedo entender que tú te vayas hoy, que se llegue a olvidar lo que pasó. Me acordaré de ti cada minuto, amor. Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón. Lo que nos sucedió no se puede olvidar. Es lo más bello que has dejado en tu lugar. En la vida se nos marca una línea que es la pauta a seguir en el camino de una historia. Pero a veces se equivoca, no todo es color de rosa, y tenemos que seguir como hasta ahora. Yo no puedo entender que tú te vayas hoy, que se llegue a olvidar lo que pasó. Me acordaré de ti cada minuto, amor. Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón. Lo que nos sucedió no se puede olvidar. Es lo más bello que has dejado en tu lugar. Me acordaré de ti cada minuto, amor. Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón. Lo que nos sucedió no se puede olvidar. Es lo más bello que has dejado en tu lugar.